a concursos para el 33% de mínima, tratar de ir por un avance en ese sentido, de poder dar un paso, tener un paraguas que nos permita estar más resguardados ante posibles cambios en los escenarios políticos a futuro, y por otro lado que también nos pueda poner en condiciones para poder participar de los distintos concursos y demás de subsidios y fondos que se están abriendo, digamos, ¿no? Esa es una propuesta muy, muy concreta, y además eso, lo ideal sería poder que sea un reclamo de todos los sectores que están trabajando, agrupando, aglutinando distintos medios, ¿no? ¿Quién quiere tomar la palabra? Hola. Bueno, yo soy de Misiones, de La Rastrojera, y con respecto a lo que se está haciendo hoy en día desde el AFCA, creo que es más que un trabajo de asistencialismo con las productoras que no están alineadas a por ahí ningún organismo o por ahí no pertenecen a ningún partido político y las quieren meter dentro de un mismo grupo como para tenerlas, digamos, controladas, ¿no? Y bueno, nosotros como red deberíamos tomar postura ante esto y empezar a generar acciones, así como decía el compañero, de ofensiva, contundente, sobre todo con la trayectoria y la experiencia que por ahí otros colectivos tienen, y empezar a generar acciones más directas, digamos, contra el organismo, porque si no nos vamos a meter dentro de un espacio legal que después van a venir con otros problemas, que van a ser, por ejemplo, con el tema de los sindicatos de actores, el sindicato del SATSAI y otros organismos que a la vez empiezan a influir dentro de toda la legalidad. Entonces, por eso creo que meternos en una cuestión legal también tiene una trampa, y creo que apuntan a eso. Yo insisto con lo mismo. Si no nos metemos en una discusión desde la legalidad, no tenemos nada que reclamarle al AFCA. Porque el AFCA es legalidad. Si nosotros queremos ser ilegales, sigamos siendo ilegales y levantemos todas las banderas. Si nosotros le vamos a reclamar al AFCA, tenemos que ser legales. En eso no hay medias tintas. Entiendo lo que decís y me parece que es parte de la discusión. Ahora, para reclamarle al AFCA, tenemos que ser legales. Para reclamarle que no pueden tener la misma relación con un medio comunitario de baja potencia o de alta potencia comunitario, hablaron hace un rato de sindicatos, todos temen que Moyano tenga un canal, pero no es el único sindicalista que puede tenerlo. Y sin embargo, va a poder resolver sus problemas con todos los otros sindicatos de actores o de comunicadores que surjan. Digo, me parece que hay un momento en el que podemos seguir discutiendo la ilegalidad, pero discutir la ilegalidad nos pone de espaldas al AFCA. Podemos seguir haciendo lo que queremos en comunicación y seguir abriendo nuestros procesos en red y discutiendo la contracultura y todo lo que sea. Pero si nosotros le vamos a reclamar al AFCA, tenemos que ser legales. Ahí hay un parámetro que no podemos esquivar. Más allá de que se pueda discutir, y en eso se puede abrir totalmente la discusión, si el 33% solamente se ocupa con entidades sin fines de lucro, cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y fundaciones, o debería existir algún otro espacio, que yo lo desconozco realmente, que pueda discutir estar ahí. Pero estar en el 33 de la legalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual implica ser reconocido legalmente, instituido legalmente, con todos los problemas de esa legalidad, a discutir y a pelear y a generar acciones para que, si en estos medios se difunden artistas nacionales, esos artistas nacionales entiendan que no se le puede reclamar un mismo impuesto que a otras entidades que comercialmente tienen una gran ganancia. Ahora, para reclamar la legalidad hay que ser legales. O ser ilegales y que el AFCA haga lo que quiera y nosotros hacemos lo que queremos. Bueno, yo lo que quería decir, me parece que se está dando un falso debate, porque en realidad lo que me parece a mí, yo es algo que ya venía viendo de a poco hace tiempo, y viéndolo plasmado así en los papeles uno al lado del otro, me parece que es bastante claro, digamos. O sea, desde que se sancionó la nueva ley, se generaron muchas expectativas. Y mismo gente que siempre aspiró y venía haciendo todo lo posible para entrar a la legalidad, como gente que tiene ideas más libertarias y antiinstitucionales, trataron de encontrar el espacio que pudieron en la institucionalidad. Y eso lo vemos en todos nuestros medios, independientemente del color político, de la práctica o del lugar geográfico, ¿no? Creo que casi todos nuestros medios, en la medida de nuestras posibilidades, hemos intentado de alguna manera cumplir con algún requisito que podamos, ¿sí? Y también veo que en la práctica totalidad, por no decir la totalidad de los medios, nos hemos encontrado con infinitas trabas, incluso intentando cumplir todas las cosas que el Estado nos quería hacer cumplir. Y me parece que hay dos cosas que tenemos que ser claros. Primero, que el que es ilegal no somos nosotros, es el Estado. Que antes de la ley no estaba cumpliendo ni la más mínima parte de lo que se suponía que tenía que cumplir de la ley. Y que después de la ley tampoco. Porque ahora dicen que es por el fallo de Clarín, por la Corte Suprema, qué sé yo. Pero hay una cantidad de cosas que podrían hacer y que no hacen. Desde el plan técnico hasta, no sé, cómo se administra la plata, cómo se hacen los concursos que se tendrían que llamar, cómo se reparten, cómo están repartiendo licencias, permisos para televisión digital para gente que no tendrían que dárselo, cómo están dando permisos provisorios a un montón de canales que le dan a algunos que ellos quieren y a otros que estamos y que los venimos reclamando hace mucho no nos dan pelota, ¿no? Entonces, primera cosa clara, el que está ilegal es el Estado, antes que nada, no somos nosotros. O sea, que no nos tiren la pelota en nuestra cancha porque los primeros ilegales son ellos. Segunda cosa, nosotros intentamos cumplir y ninguno pudo. Entonces no es que, no somos legales porque no queremos. Porque hasta el que le puso todas las... Habrá quien le puso poca, mucha o toda la energía en lo legal. Pero yo lo que veo es que la realidad, si vemos, es que nos dejaron afuera. Y me hace acordar un dibujito que viene circulando por Facebook, que hay una línea ahí y dicen, bueno, el primero que se sube al árbol tiene el laburo. Y hay un mono, una jirafa y un elefante, ¿no? A nosotros nos están diciendo, bueno, súbanse al árbol y es suyo. Y nosotros medio somos el elefante que lo mira y dice, ¿te parece? Como, si todos nos estamos quedando afuera, el problema no estamos siendo nosotros. Evidentemente hay requisitos que no se pueden cumplir y que nos ponen en problemas, digamos. O sea, si la ley se suponía que era para democratizar, no está democratizando nada. Y eso creo que es lo más peligroso de todo, que nos estamos dividiendo entre nosotros y estamos yendo cada uno por su lado, intentando cumplir con una cantidad de requisitos que son uno y otro requisito, y ni aún así nos dan el más mínimo reconocimiento. ¿Sí? Lo único que hemos tenido hasta ahora es un censo. ¿Y el censo para qué nos sirvió hasta ahora? Si hay gente que no está censada, les dan la licencia si son amigos. Y nosotros que estamos censados y que tratamos de cumplir con todo, no nos dan pelota para nada. Cuando nos interfieren no nos dan pelota. Cuando tenemos problemas no nos dan pelota. Cuando hacen un concurso no, nos dejan afuera. Y lo peor de todo es que terminamos peleándonos entre nosotros y yendo solos. Y ahí es donde creo que capaz caímos en su juego, que es que en vez de juntarnos todos y movilizarnos, ponernos, venimos dando pasos, porque lo cierto es que tampoco quiero desmerecer, porque año tras año venimos denunciando estas cosas, venimos intentando hacer medidas, digamos. Pero lamentablemente, para la gran mayoría de los medios, terminamos más metidos en tratar de cumplimentar estas cosas institucionales y nos olvidamos de todo esto, que nos cuesta sostener la lucha. Entonces me parece que, no sé, yo veo esos digamos, cuadros y digo, bueno, ¿cuántos en el cuadro llegaron a completar lo institucional? ¿A quién no tuvo problemas? ¿A quién le dieron una licencia o un permiso o algo? ¿No? Me parece que como decían los compañeros, no es una cuestión de ideología o de voluntad, es una cuestión de una realidad que tenemos y tenemos que ponerle el pecho. No, bueno, no acuerdo que es un falso debate legal y ilegal, porque bueno, incluso creo que la mayoría de las cumpas de las radios, las televisiones, se presentaron al censo y estamos esperando a ver qué nos dice el gobierno con ese censo, y la realidad es que no dice nada. Y creo que los conocen las redes de medios, saben que hemos intentado ir. Ya conocemos a 22 funcionarios de las tres gestiones distintas que hubo. Y las respuestas son más o menos las mismas. Bueno, nada. Así que, pero bueno, seguiremos yendo. Eso no hay problema. Pero nada, es difícil que vayamos a conseguir muchas soluciones. El problema que yo quería plantear es que para futuro, ¿no?, en la perspectiva política, yo lo vengo por lo menos planteando en la red de medios y quería plantearlo acá, por lo menos cuestión futurista, no quiero ser agorero, pero a un próximo gobierno con una posición más a la derecha va a ser más estricto con la aplicación de la ley. Y después va a pasar lo siguiente, en esa ley que es de la democracia, nos va a dejar a todos afuera porque no vamos a poder cumplir la ley de medios por una cuestión objetiva. De si nos sentamos seriamente todos los puntos que hay que cumplir, la mayoría de los medios que está acá no los va a poder cumplir. La mayoría de los medios de las provincias, de los pueblos chiquititos, no lo van a poder cumplir. Entonces vamos a quedar en la paradoja que desde el punto de vista del discurso que se sostiene de parte del gobierno, que quiere abrir, democratizar, desmonopolizar, vamos a ir a otro gobierno en peores condiciones porque supuestamente es una ley de la democracia que el próximo gobierno va a estar más firme para hacer cumplir. En concreto, y para adelante, desde la red, ya por lo menos en términos de definiciones, de plantearle a los compañeros de otras redes, particularmente a Marc, también a Radios de Farco, también a la Asociación de Televisoras, un conglomerado de televisoras, de caminar juntos en el marco por la campaña que iniciamos de 365D, u otras iniciativas, las que vayan surgiendo, pero todos en la perspectiva de que el problema va a ser para todos los mismos, sea el color político que sea. Algunos capaz que están más cercanos al gobierno o que tienen algunas radios que genuinamente por ahí tienen 20 años de trayectoria, 15 años, y que bueno, por ahí están más preparadas. Pero para todos los medios mayoritarios, autogestivos y creados en los últimos años, no hay demasiada perspectiva con esta ley y tenemos que construir una unidad entre todos los sectores, más allá de las diferencias políticas que podamos tener en relación a la evaluación del gobierno, para encarar una campaña en común y no quedar después todo en la próxima etapa que nos vamos a tener que estar enfrentando los decomisos, que esa es la perspectiva para futuro. Más propuestas, conclusiones. Ahí, sí. A ver, un poco. Estaba pensando en esto de si un falso debate o no, ¿no? Que no están, que si no estamos cayendo en una trampa y bueno, no estoy tan seguro hasta dónde. Ahora sí, lo que tengo claro es que el marco normativo tendría que ser una entre muchas cosas que nos deberían estar insumiendo energía. O sea, los medios comunitarios, alternativos, populares, yo entiendo, y hablando con los compañeros que lo hacen, son el objetivo de fondo no es tener el medio en sí mismo, sino que será disputar conciencia, marcar temas que no cubren los otros medios, generar pensamiento crítico. Y creo que estamos, efectivamente, nos primerearon, nos marcaron la agenda con la ley de medios, quedamos como que nosotros estamos afuera de la ley, de una ley que es democrática, el sentido común está viendo como que Argentina es más democrático ahora que antes porque está esta ley, cuando todos los que estamos en el sector comunitario nos damos cuenta que no es tal, que nos están cagando, básicamente. Y ayer pensaba en el taller que armamos, que discutimos básicamente los problemas de los medios comunitarios, ¿no? 18 medios plantearon, dentro de sus tres primeros problemas, de 18 medios que plantearon cuál era, que estaban presentes y plantearon cuáles eran las principales problemáticas que tenían, 15 hablaron del financiamiento, 15 hablaron de problemas para construir una estrategia hacia la afuera, política o de inserción territorial, y solo 6 plantearon como principal problema el tema de la legalidad. Entonces, digo, y hablando también con gente que lleva en la comunicación muchos años, mucho antes de la ley, yo les hago la pregunta de si antes de plantear la ley era parte de sus prioridades de debate el marco legal, y la verdad es que estaban mucho más preocupados, me responden, de la construcción en el barrio, de cubrir más conflictos, de cómo ser parte, de cómo articular con otras organizaciones populares que tienen perspectiva emancipadora. Y de repente, con el cambio, con esta campaña populista de la ley de medios, nos cambiaron la agenda, quedamos en Orsay, y estamos corriendo atrás de algo que nos estamos rebotando contra una pared permanentemente. Ni siquiera es que uno se puede reacomodar porque hay un cambio de contexto y cambia la estrategia o la táctica y consigue algún beneficio con ese cambio. La verdad es que no estamos consiguiendo, como salen los cuadros claramente y hablamos como todos están diciendo, no hemos conseguido ningún beneficio porque somos igual de ilegales que antes. Y si nos quisieran decomisar, nos pueden decomisar. Igual estamos a merced de la voluntad política del burócrata de turno. Entonces, yo creo que, sinceramente, tenemos que preocuparnos del marco normativo, evidentemente, pero tiene que ser un tema más dentro de muchos otros. Yo, a mí me preocupa muchísimo más no tener o profundizar un horizonte político en común, cómo generamos esta disputa por la conciencia, con quienes nos asociamos que tengan perspectiva común, de naturalizar esta falsa discusión que decían atrás sobre si hay que ser ilegal o legal y cómo consigo y si voy junto o no al AFCA, si voy tres veces o dos veces, si hago un festival afuera del AFCA o no sé dónde, si hago lobby o si corto la calle. Me parece que nos estamos desgastando en una discusión que no estamos dando de cabezazos contra las paredes, los resultados concretos son esos, y estamos perdiendo la posibilidad o perdiendo la habilidad para marcar agenda que, por lo que yo conozco de la red de medios, tuvimos. Y deberíamos recuperarla, porque es fundamental. Una cosita. Nosotros como Zumba la Turba ahora tenemos este problema de interferencia y vamos a ir a golpear las puertas del AFCA y todas las puertas que sean necesarias para que intervenga. Por supuesto que la defensa, como siempre, la defensa y la construcción de nuestro medio de comunicación no radica en la capacidad, en la incapacidad que tienen los organismos como el AFCA de resolver los problemas. Y desde ya, digamos, el poder plantearnos una instancia de legalidad, si se quiere, no nos ha hecho mermar ni hacernos perder el sueño para desatender conflictos como la lucha contra Monsanto, contra las políticas represivas o contra las políticas de hambre. Digo, aclaro, porque por ahí, si no, se puede quedar planteado como que si se plantea esto, perdemos energía, perdemos fuerza por ahí. Y seguimos planteando la construcción de nuestro medio y de otros medios, pero... Con respecto a lo que decía recién de que se pierde, digamos, el planteamiento no es si se pierden o no fuerzas en el trabajo territorial de inserción de los medios o de ser verdaderamente una alternativa para los luchadores, para los oprimidos, para el pueblo en general, sino es como que nos traba pensar en la ley, nos traba poder pensar estrategias, no solo desde lo comunicacional, sino como también desde el espectro, digamos, o sea, sí, desde lo comunicacional, pero digamos apuntando a poder movilizar, a poder aportar verdaderamente a un periodo de lucha, que es como nace, digamos, la red de medios y como también nosotros tenemos y podemos plantearnos en este momento. O sea, que existamos, digamos, no puede ser un techo. Que existamos, digamos, legalmente no puede ser nuestro techo. O sea, nuestro techo ni siquiera tiene que ser que existamos, sino que seamos un aporte verdaderamente a esos espacios territoriales donde estamos insertos, en donde queremos integrar al campo popular, donde realmente todavía no estamos, la tarea no está realizada. O sea, no es que se le quiten fuerzas, pero no está profundizada esa discusión. Y sí se le quita fuerza a poder, digamos, profundizar en qué lo que significa, digamos, generar cambios sociales a través de hechos políticos, a través de agudizar nuestra identidad de clase en los territorios en donde estamos insertos, desde la comunicación y para dar fuerza a una lucha, ¿no? Para existir, digamos. Sí, siempre, y para poder traspasar esto de que somos testigos, ¿no? Somos protagonistas también. Somos protagonistas porque ya desde que nos dijimos vamos a luchar y vamos a generar lo que no existe y lo que no nos dan en la legalidad, somos luchadores de un campo popular al que queremos, digamos, aportar históricamente. Y eso podemos planteárnoslo hoy. O sea, si sabemos que en 2 años hay, digamos, va a haber un cambio importante en el que vamos a quedar fuera, no apelemos a quedar dentro, apelemos a visibilizar ahora que ya estamos fuera, digamos. Ya estamos fuera y podemos generar estrategias políticas comunicacionales importantes para hacerlo. Y tenemos toda la capacidad, tenemos los medios, digamos. No tenemos la ley, pero y esa es la consigna como de la RNMA hace un montón de tiempo y todavía existe. O sea, no estamos en la ley, pero existimos. Y existimos porque existe la necesidad todavía. Entonces, por ahí también de legitimar un poco, sí, yo voy por decir que hay que delegitimar los medios como del Estado, los mecanismos del Estado, que finalmente terminan burocratizando todas las luchas. Este es un país que viene históricamente siendo cooptado por las reivindicaciones del Estado y nosotros no podemos seguir diciendo, haciéndonos los giles con eso, o sea, mentirnos a nosotros mismos, digo, no es que... Generar coordinación está buenísimo, pero generar unidad es lo que necesita el campo popular y, no, y tenemos que poder sentirnos parte porque hay un tema aquí como de radicalidad que existe la posibilidad de generar. O sea, yo pienso también en otros países no existe ni siquiera la posibilidad de existir, ¿entendí? Y aquí sí la hay y debiera aprovecharse incluso los encuentros para poder llegar a conclusiones que luego la red tome como parte de la tarea de generar estrategia más que coordinación únicamente. Nos quedan unos minutitos. Fabi. Hola. Bueno, primero un poco aclarar que la visión nuestra es que la red no se vio embarcada en el debate de la ley y dejó de ser espacio de construcción comunicacional, política. Fue una coyuntura que nos planteó meternos o no en un debate y se resolvió que había que meterse en ese debate. Pero eso no quiere decir de que la red dejó de construir nuevos medios, dejó de denunciar la megaminería a cielo abierto, dejó de darle la palabra a los trabajadores, a los que fueron reprimidos. O sea, la red de medios y sus medios está constantemente inmersa en todo lo que tiene que ver con las luchas sociales y políticas de nuestro territorio. Si ustedes estuvieron hoy acá en la mesa de... escuchando a compañeros de derechos humanos, ellos plantearon con mucha claridad cuál es el papel que han jugado los medios comunitarios alternativos y populares en toda la batalla de gatillo fácil, de represión institucional, de desaparición, lo de Julio López, etcétera, etcétera. Y la red, ¿cómo? Y en la mesa de extractivismo también rescataron el rol y el papel de nuestros medios en las luchas contra un modelo extractivista. Entonces, digo, para que no nos vayamos con la idea que no es así, de que como la red de medios empezó a discutir la ley, dejó de hacer lo que hacemos y por lo cual estamos definidos como alternativos comunitarios y populares. Y después una propuesta concreta que elaborada en nuestro colectivo, en la red ECO, que si bien nosotros no tenemos un medio de comunicación audiovisual, sí laburamos bastante el tema de la ley, es la propuesta concreta sería que, además de obtener algún tipo de reconocimiento, como le acaban de dar, a ver, hay que plantear cosas que sean posibles en el contexto político. Nosotros creemos desde la red ECO que pedir el reconocimiento de los medios comunitarios alternativos y populares hoy es una posibilidad cierta. De hecho, hace pocos días han firmado una resolución dándole el reconocimiento precario a 20 televisoras. Entonces, lo que nosotros decimos es que ese planteo es absolutamente posible, que si el Estado no puede resolver el tema de darnos a nuestros medios la legalidad, a los que la quieran tener, a los que no la quieran tener, está todo bien, por ahí no pasa el eje de construcción y de línea de acción política, se lo han dado a las televisoras, se lo pueden dar a todos nuestros medios. Decimos también que nosotros no podemos ser un problema para el AFCA, que 300 medios comunitarios alternativos y populares en todo el país no pueden ser el problema que tiene el Estado con las licencias, porque hay más de 5.000 medios. Es muy fácil de resolver ese tema, es un problema de decisión política. Por lo tanto, planteamos que hay que hacer una lucha conjunta para pedir algún tipo de reconocimiento hacia los medios de nuestro sector. Y en segundo punto, lo que estamos planteando como propuesta es empezar a pensar la elaboración de un registro nacional de medios comunitarios, alternativos y populares. Esto tampoco es ningún invento. Hay registros de medios en la Ciudad de Buenos Aires, hay registro de medios en el municipio de Morón, por ejemplo, que es de donde yo vengo. No conozco otras realidades. Eso es posible hacerlo. ¿Para qué un registro de medios comunitarios, alternativos y populares? Para que el Estado deba tener hacia los medios que están en ese registro políticas diferenciadas de exenciones impositivas, de otorgamientos de licencias, de facilidades para cumplir X trámite, lo que sea. ¿Cómo se constituiría ese registro? Fijando pautas desde el sector con el Estado. Y cuando hablo del sector, hablo de las redes que estamos, tenemos cierto grado de organización, como puede ser la RNMA, Farco, AMARC, otras redes que quizás nos conocemos, si hay en La Plata hay una red, por ejemplo, en Mendoza hay otra red que no son parte de la RNMA, ni de Farco, ni de AMARC. Bueno, reconociendo sus proyectos, la antigüedad de sus proyectos, el desarrollo de sus proyectos, con el aval de todas las organizaciones sociales con las que ese medio viene trabajando. No es una tarea imposible de realizar, porque así se hizo en la Ciudad de Buenos Aires con otro fin, digamos, ¿no? Pero, ¿cómo? Entonces, esas serían las dos propuestas. Reconocimiento y el armado de un registro de medios comunitarios, alternativos y populares a nivel nacional. Bueno, la idea no era sacar una conclusión ni un plan de lucha ni nada, sino bueno, era construir lo que sea este diagnóstico y poder bueno, tener algunas ideas, algunos lineamientos con los cuales poder bueno, seguir pensando cómo hacemos. Y bueno, por supuesto, acá es cierto, acá la mayoría no nos pasamos el tiempo pensando, sino que venimos haciendo, y tomar estos momentos de reflexión creo que nos ayuda para potenciar las construcciones que venimos haciendo. Gracias. Acá, más dentro de un rato, va a ser acá la mesa de cierre del encuentro.